comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Que bon dia, que bon dia. El dia després del Dia dels Valencians és divendres 10 del 10 del 14. Esplèndid dia per a compartir la ràdio, per a compartir València Abierta. Estigues on estigues, de ponto en la faena, d'esbarjo o de currele, així com cada dia en la 97.7, així en la teua. 22 anys per i per a València. En la 97.7, com cada dia, la cita en companyia de València Abierta i millor companyia, la de Sílvia Tomàs. Ui, gràcies, Ximo. Així estem. En este dia 10, divendres, i celebrant que demà és cap de setmana, encara que altres estiguen celebrant que avui estan de festa. Ah, xina és, xina és. Bueno, en el menú del programa d'avui, com sempre, anem a fixar-nos en les coses de casa. Per descomptat, l'última hora informativa i esportiva que ens portarà després el mestre Tito Bau. Anem a contar-vos, per exemple, anem a descobrir la personalitat d'un valencià pel món, d'un rodamón, un artista, un fotògraf, un periodista o fotoperiodista. Tenen una manera de viure i de veure la vida diferent, els fotògrafs que són fotoperiodistes, fotoreporters, el que ha de ser a reporters gràfics. En una imatge, en una fotografia, fan periodisme perquè conten el que passa, perquè conten el que hi ha. Anem a acostar-nos a la figura, a la personalitat d'un valencià que està a Hong Kong. Ja sabeu que estos dies ha hagut molts aldarulls i manifestacions en la que fora colònia britànica allà, el que s'ha conegut com els dies dels paraigües, no? La manifestació dels paraigües. I el nostre amic Jaume Ollerós ha fet una fotografia que ha pegat la volta al món i que està en la portada dels 25 milions d'exemplars en tot el món d'una revista planetària com és la revista Time. Jaume Ollerós va fer aquesta foto i avui ens acostarem a la seva personalitat. En fi, és dels homes de la setmana en tot el món, eh? I tant que sí, talent valencià pel món. Ell és un exemple d'una persona que es va tindre que anar fora en un moment dur, un moment difícil, va tindre que buscar-se els títols fora d'ací, i està instaurat a Hong Kong, allí, però és que esta imatge que ella ha aconseguit i que ha sigut portada de Time és absolutament, com dius, impressionant i reflexa exactament el que està passant, però ell té un treball darrere, és esplèndid. Jo animo a tots a que es claven en la seva pàgina web, perquè té un portfolio impressionant. Ha estat per mig món i ha fet molt de treball així a València abans d'anar-se'n també. Mm-hmm. Bueno, pues que ens conte com estan les coses per allà, per Hong Kong, i com arriba un fotògraf, un fotoperiodista al culmen, diguem, de la seva trajectòria i ser portada la imatge en un poderío fonamental del que està contant-se, que és aquesta Umbrella Revolution, la revolució dels paraigües, allà en Hong Kong, i és portada en tot el món de la revista Time. Pocs valencians, eh? Tenen aquest privilegi. Ens anirem de teatre, som molt teatreros així en el programa i ens encanta. Tenim una estrena també durant estos dies de pont magnífica en el Teatre Thalia. Una cita en una obra que se diu Jugadores, i que reuneix al voltant de la taula magnífics actors, un pòquer d'assos, que se sol dir, encara que és molt tòpic, i un d'ells és Miguel Rellán. Jo crec que és dels actors de major recorregut i millor recorregut tant en cine com en teatre i en televisió, per descomptat, un actor de caràcter, si se vol, un secundari, però que ha donat brillo a magnífiques produccions. En este cas, Jugadores. Ell és una de les quatre pates en les que se sustenta esta obra teatral que vos recomanem molt vivament. Una comèdia àcida, negra, en fi, però que val molt la pena anar a veure, eh? Un dels plats forts, per a estos dies així a València, si esteu per així, no bonaneu de pont, pues al Thalia teniu a Miguel Rellán, que jo estic desitjant que ens agarre el telèfon avui, que ens atenga, perquè és un dels actors que més admire, com dius, un gran secundari, però Clar, és que n'hi ha secundaris que probablement si els poses al costat de gent que ha fet treballs protagonistes importants, els supere. I tant que sí, i parlant de protagonistes, i parlant de protagonistes de cine, Ben Affleck i la seva nova producció, Perdida, una de les grans estrenes de la setmana en companyia de Manolo Zarapico, ens anirem al cine com ens agrada cada dia. Així en què arranquem la edició de València Abierta, esta edició especial de divendres. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Este sábado, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos cuarto de la tarde y desde La Fonteta, segunda jornada de la Liga ACB, Valencia Basket, Baloncesto Sevilla. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez y Tony Ferrer. El sábado, desde las 7 menos cuarto, Super Basket en la 97.7 Radio. Valencia Basket, Sevilla. Con los excesos del verano, ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Bueno, amigos, aquí seguimos en vuestra Valencia Abierta. No sé si habéis tenido ocasión de echar un vistazo a la portada o a los contenidos del último número de la revista Time. Bueno, Time es una, en fin, una revista que es una referencia, ¿verdad?, en todo el mundo. Su última portada es una, suelen ser fotografías realmente impactantes, ¿no? Y hay fotografías a lo largo de la historia que trascienden, ¿no? Que se convierten en imagen de un suceso, ¿no? Y yo creo que esta fotografía va a ser el caso. En la imagen de la portada de Time podemos ver un estudiante, joven estudiante de Hong Kong, entre humo de gases lacrimógenos, levantando victorioso dos paraguas. Así es conocida esta última revolución de Hong Kong, revolución popular, la revolución de los paraguas, y ya sabéis que todo empezó porque los estudiantes en sus protestas se protegían de los gases lacrimógenos de la policía precisamente con esos paraguas. A partir de ahí, miles y miles de ciudadanos en Hong Kong salieron a la calle para apoyar a los estudiantes y, desde luego, bueno, el foco de la atención mundial ha estado y continúa estando en Hong Kong. Esta fotografía, al lado del titular de Time, The Umbrella Revolution, la revolución de los paraguas, se está transformando realmente en un icono internacional, aunque es verdad que la palabra icono empieza a estar muy gastada, ¿no? Una imagen de referencia. ¿Y quién ha hecho esa fotografía? ¿Quién estaba detrás del objetivo de esa fotografía, que es un momento realmente especial, mágico? Pues un valenciano que está en Hong Kong trabajando para una agencia de noticias francesa que se llama Chaume Olleros y con el que podemos hablar esta mañana. Él está precisamente allí en Hong Kong. Hola, Chaume, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes aquí. Muy buenas. Oye, de entrada, desde luego, enhorabuena y no sé qué supone para un fotógrafo, para un rodamón, ¿no?, como tú, para un correcaminos de la fotografía que ahora se encuentra en Hong Kong y vete a saber ¿dónde se encontrará el mes que viene? ¿Qué supone una portada de la revista Time en tu carrera? Bueno, pues es algo impresionante, es algo que nunca te esperas, que siempre lo ves ahí como muy lejano o incluso imposible. Pero bueno, ha pasado y, y la verdad es que súper contento. Espero que esto sirva para tener más trabajo y para seguir contando historias. Y tanto que sí. Contando historias, que es lo que hacéis, ¿verdad? Los reporteros, captáis momentos mágicos, ¿no? Que tienen un significado especial. Sois artistas con una mirada realmente muy particular. Por cierto, explícame cómo llegó el momento. He tratado torpemente de describir cómo es la fotografía, ¿no? De este estudiante en camiseta, ¿verdad? Entre humo de gases lacrimógenos, levantando como victorioso esos dos paraguas. ¿Cómo sucedió ese momento? ¿Cómo tuviste delante de ti, en fin, ese instante? Bueno, empezaron a lanzar gas lacrimógenos y spray pimienta a los manifestantes. Yo estaba en primera línea. Y bueno, salimos todos corriendo porque los gases son bastante, te afectan bastante los pulmones y a la piel, quema bastante. Entonces salimos todos corriendo, estuvimos haciendo fotos, dispararon un par de veces más y a la tercera me quedé un poco detrás para ver un poco cómo había quedado el panorama. Esa zona es el centro financiero de Hong Kong, con lo cual siempre está lleno de coches, siempre hay unos edificios muy altos, rascacielos, como muy Nueva York, y era un poco, quería ver un poco cómo había quedado la situación, que con todo el humo, con toda la gente corriendo, y en ese momento salió este personaje del humo, de izquierda a derecha, lo seguí con la mirada, y pensé, si sube los brazos, es una buena foto, y lo subió, además se giró hacia mí, y disparé tres o cuatro veces, y ahí está la foto. Es un gesto lleno de simbolismo, ¿verdad? Representa con lo que se protegían los estudiantes. Y él está en ese gesto como de victoria, diciendo, en fin, por encima de todo, ¿no? Esta revolución de los paraguas triunfará. Y ha sido un nombre acuñado con el que, en fin, esta revuelta ha dado la vuelta al mundo. Tú tenías la sensación, Jaume, de que tenías ahí en la cámara, en fin, una foto potente, ¿no? Que tenías una buena imagen, ¿no? Sí, o sea, como fotógrafo sabes cuando tienes una buena imagen, pero no sabes que va a trascender tanto. Sí que me imaginaba que se iba a publicar en algún lado, esto porque llevábamos días trabajando y habíamos publicado todos los fotoperiodistas de agencia de aquí en bastantes medios en Estados Unidos, en España también y en el resto de Europa, pero nunca piensas que vaya a ser la portada de Time. La portada de Time, caray, eso desde luego es un sueño, ¿no? Desde luego para todo profesional que nos dedicamos a la información y en vuestro caso a captar ese momento, a explicar, a trasladar también desde luego información y mucho simbolismo a través de una fotografía. Oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo contacta Time contigo? ¿Cómo funciona esto? ¿Te llaman por teléfono? ¿Siguen un poco tus redes sociales, lo que ibas publicando? No sé si la publicaste en alguna red social. ¿Cómo fue el contacto con Time? Pues a raíz de estar trabajando con AFP, con France Press, me contactó primero el editor. Ya había publicado en el Lightbox, que es la parte de internet de Time. Ya me habían cogido algunas imágenes para ilustrar las revueltas. Y un día me encontré un mail del editor y me dijo que estaba siguiendo mi trabajo, sí, a través del Facebook, el Twitter y a través de la web mía, que había visto mis trabajos y tal, que le había gustado mucho y que quería hacerme una entrevista. Yo le dije, claro, cuando quieras, por supuesto. Y nada, al final no me mandó el cuestionario, yo seguí trabajando porque estábamos hasta arriba esos días. Y luego ya me lo vi en un tuit. Dije, mira, pensé que me habían cogido en el Lightbox otra vez alguna foto y ya vi la portada en el ordenador mientras estaba enviando las imágenes a la agencia. Y me quedé de piedra. No me lo creía. Estaba con el periodista de la agencia, Ben, y le dije, Ben, mira esto, porque dime que es verdad. Qué pelotazo. Y sí, sí, y era verdad. Qué pelotazo. Primero la viste en el ordenador. Imagino que cuando uno ve la portada de Time, no sé, en el kiosco, si has tenido ocasión de verla, debe dar como un, no sé qué sensación tienes, no sé, cuando ves que un semanario que leen 25 millones de lectores en todo el mundo, ahí hay una foto tuya. Che, esta es de Jaume. Sí, sí, dices, vaya. No, la verdad es que como, o sea, profesionalmente es una pasada. Es algo es que ni te esperas jamás. Vamos, yo, estás trabajando, intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, llevar las mejores imágenes, tratar de contar lo que está pasando, Pero claro, cuando la ves ahí en el kiosco, es de vaya tela. no me lo creo. Tuvieras un poco como eso que refleja las películas de los reporteros intrépidos y arriesgados, de los fotógrafos de primera línea, por lo que nos estás contando, porque, en fin, tienes que hacerte frente, en fin, como hemos visto, algunos peligros, ¿no? Los gases lacrimógenos no estamos hablando de, en fin, ¿sabes? Tomar el sol en Marbella, bueno, muchísimo menos, ¿no? No. Hay un componente de riesgo en vuestra profesión, ¿no, Jaume? Lo hay. Pero bueno, hay compañeros que se juegan más el tipo en zonas como Irak, Afganistán, Siria y tal. Esto, bueno, las revueltas sí, tienen su componente de peligro, pero nada comparado con los compañeros que están tratando de informar desde zonas mucho más calientes como Oriente Medio, Palestina, esas zonas. Sí que lo tiene, pero bueno, vamos, ni por asomo la mitad de lo que hacen otros compañeros. Bueno, he visto una imagen tuya de un compañero también de EFE, pertrechado, ¿verdad?, con tu mochila, con tus gafas, por supuesto, con la cámara en la mano, y Jaume, oye, es buena planta tú para hacer una película, ¿quién sabe? Bueno. Si tu historia irá más allá. De momento sigues en Hong Kong, ¿no?, como nos decías, es por la tarde, sí. Vas allí en Hong Kong, ¿vas a seguir? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo siguen las revueltas, las manifestaciones? Y no sé si tienes pensado ya otro destino. No, de momento llevo 2 años aquí y mi intención es quedarme. No sé si me moveré en algún momento dado, pero de momento estoy a gusto aquí. Y luego, respecto a las revueltas, está todo muy calmado. Están hablando ya los estudiantes con el gobierno y la gente ha empezado a dejar de ir, aunque todavía sigue tomado el centro. Pero nada, aparte muy pacíficamente, nunca, o sea, no... Son súper limpios, súper pacíficos. La verdad es que me ha chocado bastante cómo han llevado el tema, porque no han provocado a la policía en ningún momento. Y increíble, la verdad. ¿Tú de dónde eres, Jaume? ¿De dónde eres? Yo de Valencia. Del mismo Valencia, aquí de la ciudad. Sí. Oye, ¿y cómo llegas a Hong Kong? No sé, ¿es como motivos profesionales? ¿Porque te llama la atención? ¿Al final te quedas ahí? No sé, ¿como destino de France Press? ¿Cómo llegas a Hong Kong? Bueno, yo llego en Valencia ya, bueno, la situación tal y como estaba para los fotoperiodistas era bastante, bastante complicada, se habían caído ya bastantes clientes, ya entraba poco trabajo y tenía pensado irme a París o a Londres y al final vino la posibilidad de venir a Hong Kong porque un compañero español tiene aquí una agencia de fotografía deportiva y tal y yo había hecho mucho deporte. Y nada, no me lo pensé y me vine para acá a ver, como 2-3 meses, y nada, me quedé. 2 años ya llevo. ¿Sigues, sí, 2 años que llevas allí, sigues, imagino, la actualidad de Valencia, has hecho fotografía deportiva, no sí, sé si sí. Sigues al club, al fútbol, no sé, ¿te mantienes contacto con Valencia? sí, mucho, hombre, tengo ahí todos mis amigos, mi familia, y bueno, y más estos días están pues todos llamándome, felicitándome. Y sí, mantengo una muy buena sintonía con aquello. Echo de menos muchas veces. Pero bueno, el trabajo es el que es y hay que tirar para adelante. Y si tiene que ser aquí, pues aquí. Estoy a gusto, también. Es una ciudad. Lo celebro. Celebro primero que haya talento valenciano por el mundo para, en fin, poder contactar con vosotros y nos dais una visión desde lo local, ¿no? Desde lo valenciano, una mirada valenciana a lo que ocurre y, por supuesto, alegrarnos de que ese talento pues finalmente haya sido reconocido nada más y nada menos que con la portada de esta semana, The Umbrella Revolution, esa fotografía realmente magnífica que congela un instante, que da sentido a esa revolución de los paraguas en Hong Kong. No sé a partir de aquí qué es lo que puede ocurrir, pero sea lo que sea bueno para ti, para tu profesión, Jaume. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y vuelve por Valencia pronto. Un abrazo, gracias. Sí, en Navidades iré. Un abrazo, muchas gracias. Jaume Eros, el fotógrafo valenciano en Hong Kong, autor de la última portada de Time. En fin, talento valenciano por el mundo. I didn't give to you, old friend. Why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Un año más, la localidad de Ayora se prepara para su esperado evento, la 14ª edición del primer corte de la miel. Para descubrir los secretos de la apicultura y de la miel, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y la familia. Feria de la Miel en Ayora, del 8 al 12 de octubre. Más información, ayora.es. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Ayora y patrocina Generalitat Valenciana. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. 3 noches, habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964 46 9006. Más información en granhotelpeniscola.com. Y este día medio festivo, en medio de este puente, una visita altamente recomendable que os hacemos desde aquí, desde Valencia Abierta, desde la 97.7. Buena compañía, con la family, con los nanos. En fin, visitar el Biopark siempre es una auténtica delicia. Tenemos en el centro de Valencia un viaje a la sabana africana y lo tenemos aquí en casa. Y la verdad que, en fin, los más pequeños, los amantes de los animales, disfrutamos muchísimo en el Biopark. Hoy vamos a hablaros de un acontecimiento que tendrá lugar no este fin de semana, sino el próximo 18 y 19 de octubre, próximos sábado y domingo. Son unas exhibiciones con animales en directo, con 17 especies de animales. Hay buitres, grullas, chacales, puercoespines. Bueno, la verdad que los más pequeños se lo pasan. Unas exhibiciones, además, en fin, con una carga formativa realmente también y de conciencia bien importante. Y es que resulta que estas exhibiciones que vienen haciéndose desde hace tiempo en el Biopark cumplen la exhibición número 3000. Y ese fin de semana, 18 y 19, van a ser realmente muy especiales. John Frutos es el responsable de esta exhibición. Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, pues preparando, imagino, con mucha ilusión ese número 3000. Enhorabuena por el, en fin, feliz aniversario. Y bueno, da una idea de lo consolidadas que están estas exhibiciones y el éxito de público que tienen, ¿no? Pues sí, la verdad que llevamos preparándolo desde hace unos meses, porque en octubre sabíamos que cumplíamos una fecha importante, cumplíamos esa exhibición 3000, y bueno, aparte que es un orgullo para todos los que trabajamos en Biopark, porque lo que tú dices es una consolidación de una exhibición que creemos que es el complemento educativo más visual que tiene Biopark, aparte de todo el parque que ya de por sí es maravilloso y puedes aprender un montón, pero creemos que la exhibición educativa es un complemento educativo muy importante. Y sí, preparándola con mucha ilusión, va a ser una exhibición muy especial, va a haber voluntarios con niños, con adultos, y va a ser diferente a lo que normalmente hacemos. Bueno, avánzanos un poquito, John, hasta lo que nos puedas contar. Sabemos que son ediciones más especiales que de costumbre, que siempre lo son. Hay mucha colaboración del público, por lo que sabemos. Hay alimentación de los buitres de la exhibición también muy especial. Habrá fotografía. En fin, creo que preparáis una buena, en definitiva, ¿no, John? Sí, eso es lo que queremos. Queremos que el público desde siempre más o menos se ha mantenido en un segundo plano en la exhibición, siempre la ha estado viendo desde unas gradas y bueno, aprendiendo un poco de los animales que sacamos. Pero en esta ocasión queremos que el público pues se acerque un poco también, que vea cómo se prepara, cómo se entrenan los animales con la alimentación esta de buitres que vamos a hacer especial. Los niños podrán tener un pequeño contacto con algunos de los animales de la exhibición, porque también consideramos que ellos son el futuro de toda la diversidad biológica de este planeta, y qué mejor que enseñarles de primera mano cómo son los animales, pues para que ellos en un futuro sean los que hereden nuestro legado y nuestra conciencia por la educación sobre los animales. Oye, John, son hasta 20 animales, 17 especies distintas. Hemos nombrado los buitres, a los puercoespines, los chacales. No sé si hay alguna exhibición concreta o algún animal concreto que llame más la atención, no sé, de los más pequeños, de los más jóvenes. Desde luego de todos seguro que vamos a aprender, pero habrá algunas que me imagino a los más jóvenes con, ¿no?, los ojos como platos allí, ¿no? Sí, sí, los niños sobre todo le encantan los puercoespines. Cuando ven salir a tres puercoespines juntos correteando por el césped, pues les llama mucho la atención, con todas esas púas abiertas en forma de paraguas. Y la verdad es que son de los animales que más llaman la atención. El chacal, por ejemplo, cuando sale también con los buitres, también llama mucho más la atención a los adultos, porque se sorprende cómo puedes ver depredador y presa prácticamente en el mismo lugar y sin riesgo a ninguno de ellos. Y sí, para los más pequeños los puercoespines son los que más les gustan, y a los más adultos el chacal es el que más sorprende también. Bueno, pues yo iría reservando ya un turno para el próximo sábado y domingo, 18 y 19 de octubre, estas exhibiciones, desde luego, con los animales allí, con la, en fin, los buitres alimentándose, los puercoespines, que tanto llaman la atención de los más pequeños, los chacales, las grullas, hasta 20 animales, formando, como decimos, un complemento realmente educativo, visual, en fin, una auténtica experiencia también, ¿no?, para los más pequeños. Bueno, pues a ver si volvemos a hablar más de las exhibiciones y, por supuesto, cuando lleguemos a las 6.000 o a las 4.000 volvemos a hablar. ¿Te parece, John? A las 4.000 estamos esperando otra vez ya. Perfecto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un saludo. Sábado Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos cuarto de la tarde y desde la Fonteta, segunda jornada de la Liga ACB, Valencia Basket, Baloncesto Sevilla. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez y Tony Ferrer. El sábado, desde las 7 menos cuarto, Super Basket en la 97.7 Radio. Valencia Basket, Sevilla. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Mark, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además, puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Servicios informativos. Una de la tarde, pasan 38 segundos. Tenemos con nosotros, como siempre, en Valencia Abierta para acercarnos la última hora a nuestro compañero César Molins. César, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas tardes. Bueno, empezamos con lo que es el tema, no solo del día, sino del año ya. El ébola, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, continúa estable dentro de la gravedad en el Hospital Carlos III de Madrid. Sí, de momento es el último parte, es el estado del único caso confirmado de contagio por ébola en nuestro país y en Europa. Además del auxiliar de enfermería, otras 13 personas permanecen ingresadas en el centro sanitario. Existe otro caso en investigación, es el de una enfermera pendiente de la segunda prueba. En el primer test ya ha dado negativo. Esta pasada noche, al margen de esto, se han producido 7 ingresos más, 7 personas que han ingresado en la zona de aislamiento del Hospital Carlos III de Madrid. Al margen de esto, 3 son las personas que permanecen en la planta de vigilancia activa de contactos de alto riesgo, es el marido de la enfermera, el médico que la atendió en el hospital de Alcorcón y la doctora que la asistió en el centro de salud, todos ellos asintomáticos. Que sigan así, ojalá. Mientras, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha convocado esta tarde a las comunidades autónomas. Sí, el objetivo es informar de las actuaciones que se están llevando a cabo frente al virus del ébola. También se analizará el estado de salud del auxiliar de enfermería, de Teresa Romero. Además, está previsto que se proponga la revisión de los protocolos de actuación ante posibles contagios para catalogar como personal de riesgo a cualquier profesional sanitario que entre en contacto con un paciente infectado. Esa reunión empezará a las 4 en la sede del Ministerio. Estaremos atentos a todas las novedades que se produzcan. El Tribunal Supremo confirma la condena de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación absoluta al exadministrador del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social, IVADIS, José María Vicent Sarrión. Sí, la Sala Segunda lo condena como autor de un delito de malversación de caudales públicos, según la sentencia de la Audiencia de Valencia, que ha sido ratificada ahora por el Supremo. Vicent Sarrión desvió fondos del IVADIS a sus cuentas bancarias o a la de una de sus sociedades por un importe de más de 180.000 euros. Esto lo hizo entre los años 2008 y 2010. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad señala que el condenado tendrá que devolver ahora esa cantidad al IVADIS. Hay que recordar que el IVADIS es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat, cuyo fin es proteger y sobre todo tutelar a los discapacitados psíquicos y afectados por otras discapacidades. Vaya. Baja el número de concursos de acreedores en la comunidad durante el segundo trimestre de 2014. Sí, es un dato positivo que hemos conocido esta misma mañana. Según el último informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, se ha reducido aquí en la comunidad en un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se ha pasado de los 361 concursos de acreedores en 2013 a los 307 de este año. En el conjunto nacional también ha descendido la cifra de concursos de acreedores. En el segundo trimestre se presentaron más de 2.000 insolvencias, un descenso del 28% con respecto a ese año 2013. El único incremento en España se ha producido en Asturias. Y de un dato positivo a otro que no lo es tanto, aumentan los desahucios durante el segundo trimestre de 2014. Sí, según datos de ese mismo informe del Consejo General del Poder Judicial, se han incrementado casi un 4% con respecto al mismo periodo de 2013, hasta superar la cifra de 18.700. De esos desahucios, el 53% fueron alquileres, el 44% ejecuciones hipotecarias y el 4% restante obedeció a otras causas. La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con más desahucios de todo el país, por detrás de Cataluña. Además, quedan en tercer y cuarto lugar, siguiendo ya la Comunidad, Andalucía y Madrid. Bueno, vamos ya con la información del tiempo, que es, de momento, información de calor. ¿No es así, César? Sí, según la Agencia Estatal de Meteorología, calor, el que se espera todavía en esta jornada de viernes. Hoy la máxima será de 28 grados, temperaturas en ascenso. Un calor debido en parte, Silvia, al viento de poniente que está soplando en toda la provincia de Valencia. Esto en cuanto al aspecto de las temperaturas, ¿eh? Pero si miramos un poco al cielo, aunque en principio tenemos intervalos nubosos, que vamos va a seguir durante toda esta jornada más o menos en la provincia de Valencia, esos intervalos nubosos, sí que esas nubes irán creciendo a medida que avance el día en la mitad norte, sobre todo en la provincia de Castellón, en el interior, una zona en la que se producirán chubascos débiles o moderados, ocasionalmente tormentosos, que podrían ser fuertes incluso en zonas del interior de esa provincia de Castellón, lluvias que podrían afectar, aunque en menor medida, al interior también de la provincia de Valencia. Así está el panorama. Gracias, César, por toda la información. Y te volvemos a escuchar a las 2. A las 2 puntuales. Muy bien. Llega la información deportiva, lleva su botella de agua como siempre. ¿Qué bebedor de agua es usted como yo? Siempre con la botella de 2 litros. 2 litros al día, siempre. Siempre, siempre. Señorita Tomás. Y además trabajando, y además, oye, vaya menú que me trae usted en un día en el que parecía que no podíamos rascar nada, pero tenemos información. Empecemos con el Valencia Club de Fútbol. Empecemos con el Valencia y empecemos con lo que es la actualidad pura y dura. Entrenamiento esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna y sorpresa. ¿Cuál? Negredo ha entrenado prácticamente con absoluta normalidad con todo el grupo. Ayer ya quiso jugar una especie de pachanguita y se lo prohibieron por precaución, pero hoy las ganas le han podido. y ha entrenado francamente bien. El que no lo ha hecho es Lucas Orban, que ayer recibió un golpe de uno de sus compañeros y está simplemente en observación. Pero la noticia de que Negredo ya esté incorporado al grupo es una noticia positiva. Hay que, de todas formas, hay que ser prudentes. Las recuperaciones llevan su plazo, pero bueno, la idea es que Negredo regrese contra el Deportivo, o por lo menos esté en la convocatoria, y las sensaciones de hoy han sido francamente positivas. Se ha entrenado prácticamente con normalidad, ¿no? Totalmente, con normalidad propia de un jugador que se está recuperando, pero es la primera vez que hace todo el entrenamiento junto al resto del equipo, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Bueno, pero ahora se van a descansar un tiempecito, ¿no? Pues hombre, después de ayer que hubo un lleno, ojo, 3.000 personas en el entrenamiento del Valencia, y por ponerle un ejemplo, en el partido Eslovaquia-España había 8.000 en la grada. ¿3.000 personas para ver? 3.000 personas, con la curva nuda al frente, y fue una delicia. El día festivo, el día del 9 de octubre, pues se celebró por todo el alto de la Ciudad Deportiva Paterna. Hoy ha sido un entrenamiento normal, con la asistencia normal de espectadores, y como ya sabe usted que hay partido internacional, hay puente, y como no se juega jornada hasta el fin de semana, este no, el siguiente, pues no les ha dado vacaciones hasta el martes. ¿Qué haremos el lunes en este programa? Pues no lo sabemos. Seguro que usted encuentra muchas cosas de las que hablar, estoy segura. Bueno, le voy a decir que hoy hay un día especialmente tuitero por todas partes. ¿Sí? Y se lo digo así porque no está muy claro el guión. Vale. Y así no se pierde una. Cuénteme. Una salida, la corresponsal de ABC en Singapur. Uh-huh. Primero ha puesto un tuit diciendo que el primer ministro de Singapur había dicho que Peter Lin ya ha comprado el Valencia. ¿Ah? Luego ha recalcado, bueno, que ha sido en una fiesta, un secretario del primer ministro ha dicho que Lin ya ha comprado el Valencia. A mí me suena más, lo digo porque hay mucho revuelo en Twitter con eso, a mí me suena más que ese secretario de Estado, como quiera llamarse el cargo que ocupa en Singapur, pues ha habido campanas como todo el mundo. Si usted va por la calle y le dice, ¿quién ha comprado el Valencia? Le dicen Peter Lin. No significa que haya comprado el Valencia, no tenemos novedades, ni esperamos novedades para hoy. Claro. Lo decimos para todos esos tuiteros que están nerviosos y... Aplicando el sentido común en Singapur, a lo mejor no están tan al tanto de cada uno de los puntos, claro, de las negociaciones, de todo. Entonces habrán oído campanas. Pensemos que en el contexto era un acto del Día de España en Singapur. Uh-huh. Invitamos a periodistas, a gente conocida, a diplomáticos, y allí el representante del gobierno pues dice, bueno, pues nosotros tenemos muy buena relación con Repsol y, por ejemplo, Lima ha comprado el Valencia, y suena más. Claro, ha dicho popular de la calle, que ya todo el mundo da por hecho. Si usted va a Madrid y pregunta quién ha comprado el Valencia, le dicen Peter Lim. Claro. No dicen que no ha comprado todavía, ¿no? Y hacemos esta puntualización por los nervios que hay en las redes sociales. Y también la hay con la selección española. Ay, hombre, nervios no, una decepción monumental. Enorme. España perdió ayer con Eslovaquia 2-1, con partido pues para tirar a la basura de Iker Casillas, que no acaba de encoger el punto, que es un coladero permanente, y con la gran diferencia, Diego Costa lleva 8 partidos de enchufado en la roja. De enchufado, es un gran jugador, pero su estilo no es para la roja, señorita Tomás. Del Bosque lo ha puesto hasta 8 partidos consecutivos, 0 goles. Alcácer lleva 70 de un día y 20 de ayer, 90 minutos, eso es un partido. Uh-huh. 2 goles. La afición empieza ya a clamar a favor de Alcácer en la selección. No, ¿por qué no funciona Diego Costa? Porque es algo que vemos todos, pero está claro que la fe de Vicente del Bosque es absoluta. Pero sí, Diego Costa tiene una forma de jugar ideal para Atlético de Madrid, ideal para el Chelsea de Mourinho, que es estar agazapados y correr con espacios. Cuando el fútbol cambia y entra el estilo de la roja, cada vez más indefinible, pero bueno, ese estilo de la roja, que dominas el balón, que pasas muchos pasecitos y que no tienes casi espacio para correr, Diego Costa se diluye absolutamente. Y ese fútbol de toque y de llegar casi hasta el área pequeña es el que le va como anillo al dedo a Paco Alcácer. Y lo sabemos todos los observadores de fútbol, y los datos nos están dando la razón. Las redes sociales ayer también se volcaron con Paco Alcácer. Fue nombrado mejor jugador del partido y hasta el Madrid. Dicen que el Madrid le sigue, fíjese lo que dicen ya. ¿Ah, lo sí? Cual quiere decir que le han ungido como titular para futuros partidos. Seguro que sí. Bueno, hoy la sub-21 cita también, y con un valencianista ahí. Un valencianista con galones ya, Gallá, en la sub-21 manda, porque es ya un veterano de la sub-21. Juega Serbia-España a partir de las 5 de la tarde, lo podrán ver por 4. Y España con muchas cosas en juego, del europeo, de las olimpiadas, y bueno, pero es una selección esta sub-21 que sí funciona, ¿no? Como le pasa a sus mayores. Oiga, vamos a centrarnos en información del Levante Unión Deportiva. Cuénteme qué ha pasado, porque estoy viendo unas fotos. Tuitera, información tuitera también. Tuitera, sí. Hoy es el día Twitter, señorita Silvia. Es que Twitter da para mucho. Bueno, ayer hubo cena de la plantilla del Levante para conjurarse y salir de la crisis, para apretar los puños y tirar para adelante. Sí. Y nuestro amigo David Barral, @Barral23, no se le ocurrió otra cosa que subir a su... o poner un tweet con una foto donde se veía con otros compañeros, como Pedro López, como Juanfran, pues se ve parte de la mesa. Y obviamente se ven una cervecita, una botellita de anís y un paquetito de tabaquito. Y claro, por cierto, esa foto, la original, la pueden ver hoy en las páginas de Superdeporte. Anda. Superdeporte cogió la primera y pone con el paquete de tabaco y una cervecita. Ah, que luego hubo una segunda. Es que alguien le dijo, pero Barral, ¿estás loco que él? O sea, una cena para conjurarte, para salir de los malos rollos, sales tú con el cigarrito, la anisete, la cervecita, y cambió. Y como es, la verdad es que Barral tiene mucho sentido del humor, es un tío muy activo en Twitter y muy gracioso, puso, esta es la de verdad, la anterior era un montaje. Un paquete de tabaco que habían puesto ahí. Como... Y el detalle es que donde había cerveza ha puesto Fanta de limón y el tabaco obviamente ha desaparecido. O sea que es... La conjura no tiene solución. Bueno, vamos a tomárnoslo con guasa y con gracia, que es lo que toca, porque en el Levante también están indignados, pero por otra cosa. Eso es más importante. Están indignados con el árbitro que les va a tocar para el partido Levante-Real Madrid, que es el sábado 18 a las 4 de la tarde. Ni más ni menos que Iglesias Villanueva, un viejo conocido. El año pasado, en el partido del Bernabéu, expulsó a David Navarro y escamoteó un penalti a favor del Levante que cambió el rumbo del partido. Pero es que el año anterior también perjudicó al Levante y siempre le ponen con el mismo rival, y realmente hay un mal rollo en el Levante con esta designación que le tira para atrás. Muy mala espina. Y ojo, recordemos, David Navarro, si vas a jugar, ten cuidado, que te ha expulsado las dos últimas veces que has jugado y te ha arbitrado un partido de fútbol. Recordemos, ojo, partidazo, Levante Real Madrid, sábado 18 a las 4 de la tarde en el Ciutat de Valencia. Sí, además de este partidazo, tenemos hoy una cita porque vuelve el baloncesto, y además aquí en la 97.7 Radio estamos siempre a pie de campo. Tenemos, bueno, cita importante. Tenemos el primer partido en casa del Valencia Basket después del fiasco del debut ante Lucas Murcia. Nos visita el Club Baloncesto Sevilla, pero tenemos la voz del básquet, creo, al otro lado, ¿no? Sí, Juanma Romero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Bueno, ¿cómo se perfila el partido de esta tarde? Bueno, lo estabais diciendo, ¿no? Yo creo que con ganas de desquitarse, ¿no?, de lo que fue la primera jornada, donde todos esperábamos un poco más, sobre todo no perder, ¿no?, frente a Lucas Murcia. Pero bueno, es pasado, ahora el equipo ha tenido una semana para corregir errores, para volver a entrenar y sobre todo para llegar de la mejor manera posible al partido de mañana, ¿no? Es importante ganar, sobre todo porque, bueno, por un lado se juega en casa, donde el Valencia Basket tiene que hacerse fuerte en la Fonteta, como fue la pasada temporada, y bueno, sobre todo porque hay que inaugurar, ¿no?, el casillero de victorias con un equipo Sevilla que también perdió en la primera jornada en casa frente al Tenerife, y un partido que además va a reeditar la eliminatoria de la pasada temporada de los playoffs del cuarto de final, donde es que superó al equipo andaluz por el global de 2-1, y bueno, a ver si mañana se puede repetir la historia. Será baja Bojan Dublevic en el Valencia Basket por lesión, posiblemente pueda debutar el próximo jueves en el partido de Euroliga contra Olympiacos, y bueno, esa es la intención, ganar precisamente, por un lado, por lo que decíamos, de debutar en Liga ya con el casillero de victorias, y por otro, de coger confianza para el partido de jueves de la Euroliga contra el Olympiacos. Señor Romero. Sí. Yo es que voy a estar pendiente, voy a ir en el coche, voy a ponerme la radio. ¿Me puede decir si tiene usted algo previsto para mañana? Bueno, pues comenzaremos a las 7:15. El partido arranca a las 7. Además, va a estar con nosotros Juan Damatas coordinando la retransmisión. Va a estar también nuestros profes, tanto José Luis Martínez como Tony Ferrer. Tendremos también a nuestro compañero inalámbrico Dani Pardo y un servidor, ¿no? Así pues, yo creo que quinteto al completo para intentar contar lo que esperemos sea la primera victoria esta temporada del Valencia Basket. Señor Romero, eso es un despliegue sin precedentes. No escatimamos en el básquet. Aquí tenemos que ir a por todas, claro que sí. Perfecto. ¿Cómo va el ritmo de venta de entradas para Olympiacos, que sacaron las entradas a la venta? Me dicen que muy bien, señor Romero. Sí, muy bien, muy bien. De hecho, bueno, hay que recordar que el Valencia Basket hizo oficial esta semana la cifra de abonados. Se han superado ya los 7.500, con lo cual, bueno, para un aforo que no llega a los 8.000, son pocas las entradas, ya que se van a... porque hay que recordar que los abonados del Valencia Basket con su abono pueden ver partidos de Europa y de Liga, ¿no? Con lo cual, pocas entradas a la venta, ya se han vendido más de 500, con lo cual yo vaticino que de aquí al jueves, a poco que se anime un poco la venta, pues va a estar prácticamente el pabellón lleno, como también lo va a estar mañana. Su amigo Perasso me iba a echar la bronca otra vez a sus muchachos, porque a mí me sorprendió cuando dijo que los que estaban fallando eran los del año pasado. Creo que lo leí en Super, creo, eso. Sí, sí, quiso lanzar, ¿no?, un mensaje, efectivamente, en una entrevista que realizaba nuestro compañero Fran Escudero de Superdeporte al entrenador, que, bueno, se le preguntaba mucho sobre el rendimiento de los fichajes y, bueno, comentó, entre otras cosas, que... verdad que se están acoplando, que se están adaptando, pero que lo que más le preocupaba era que los jugadores que ya estaban la pasada temporada y que este año han seguido, pues no estaban al nivel precisamente de la pasada temporada, que fue muy muy alto, y ahora mismo ese es el reto. Creo que un mensaje muy claro a jugadores como Rafa Martínez, por ejemplo, como Sergi Lissú, que bueno, no estuvieron quizás a ese nivel que se pudo ver a final de la pasada temporada y que también le fue al Valencia Basket. Bueno, Juanma, muchísimas gracias por toda esa información y mañana todos pendientes de la 97.7 Radio y de ese partido Valencia Basket Sevilla. Gracias, Juanma. Un saludo, hasta luego, buenas tardes. Bueno, maestro, a falta de fútbol, tenemos básquet del bueno. Gracias por toda la información y el lunes a ver qué nos cuenta en Valencia Abierta. El lunes les vamos a sorprender con algo especial. Como siempre. Como siempre. Y de lo grande. Bueno, buen fin de semana, maestro, gracias. Igualmente, un abrazo. Es la historia de cuatro tipos, ya consumida casi la cincuentena. Son cuatro hombres, son un barbero, un actor, un enterrador y un profesor. Los cuatro tienen algo en común. Los cuatro son jugadores. La radio, que no tiene pila. No estoy gritando. ¿Y estás gritando? No, eres tú el que está gritando. Estás gritando. ¡Estás gritando! No te llamo, sé que me pasó, pero exploté. Perdí los nervios como nunca los había perdido en mi vida. Me fui hacia él y abrí la cabeza. ¿Y hacía una bala en un cajón? Bueno, ya veis qué tensión que hay entre estos cuatro jugadores singulares. Son cuatro actorazos encima de las tablas durante estos días, además con la posibilidad de disfrutarlos aquí en Valencia. Nada menos que Jesús Castejón, Luis Bermejo, Ginés García Millán y Miguel Reyán, que podemos mandar desde aquí un abrazo. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Nasquimo, ¿cómo estamos? Muy bien. Bienvenidos a Valencia y qué ganas de veros en las tablas. Hace calorcito, ¿eh? Tenemos un clima realmente magnífico. No quiere entrar el otoño en Valencia, ya ves. No, ya verás cómo entra y es largo el invierno. Déjalo. De momento estamos disfrutando, efectivamente. Hace poco ha sido San Miguel, aquí hay la tradición también de ese veranillo. Bueno, sí. Sé que disfrutas y disfrutáis mucho en Valencia y tenemos muchas ganas de disfrutar también de esos jugadores. He leído de Pau Miró, que es el talentoso escritor y director de jugadores, que entre los cuatro contáis una historia en común, ¿no, Miguel? ¿Cuál sería así en cuatro pinceladas esta historia? la historia es en común, entrelazado las historias de cada uno, que cada uno es de su padre y de su madre. Ahí está la gracia, claro está. Y pero el entrelazado general, hay un común denominador, y es que los cuatro pobres desgraciados estos, para empezar, están solos. Ajá. Están solos y se hacen compañía. Pero bueno, se hacen compañía, pero tampoco quieren arrimarse demasiado, de manera que en algún momento un par de veces dicen que coste, que no somos familia, ¿eh? Aquí cada uno a lo suyo. Pero bueno, están solos, pero comparten la soledad. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tienen en común también, no sé si el hecho de que sean perdedores, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué significa un perdedor, claro. Pero en la medida en que todos los seres humanos somos perdedores, puesto que generalmente la vida no es todo el tiempo con el viento a favor. Lo normal es que el viento se ponga de costado y que el mar se ponga bravo de vez en cuando. Y es ahí cuando lo matan, claro. Y entonces esto es lo que no tienen es suficientes herramientas como para manejarse bien cuando el viento no viene a favor, cuando está en contra. Y entonces ahí es donde ese común denominador también lo tienen. Que no saben gestionar bien sus pérdidas, sus fracasos, porque el mundo no es como uno quiere. Querido Simo, tú eres joven y no te has dado cuenta todavía, sí. Pero el mundo generalmente no es como uno quiere, ni la gente hace lo que uno quiere, ni lo que a uno mejor le conviene. De manera que hay que pelear o acomodarse o yo qué sé, o tolerarlo, o en fin, aprender a adaptarse y a aprender a navegar con el viento de costado o en contra. Y esto no sé si lo saben hacer. Y ahí surge el conflicto, cada uno tiene una idea. Y entonces son jugadores también en la medida en que lo somos todos, porque supongo que estaremos de acuerdo en que, independientemente de que el pretexto para reunirse ellos en casa de uno de ellos es jugar una partida de póker, no deja de ser una metáfora, en el sentido de que estaremos de acuerdo en que la vida en gran parte es juego en la medida en que tienes que elegir, tienes que arriesgarte. Cosas gordas, si me quedo a vivir en Valencia o me voy a Budapest, o si me caso con Sofía o me quedo soltero, en fin, o si tengo mellizos después o no me quedo o no tengo hijos, hay decisiones gordas, importantes. Y después hay otras, también pequeñas, de todos los días cotidianas, pero amigo mío, que también se pueden convertir en importante, porque una estupidez como decir me voy a tomar una cerveza con Damián o no me voy, si el hecho de que vayas significa que te atropelle, por ejemplo, un camión, o que te encuentres con la mujer de tu vida, de manera que estamos eligiendo continuamente. Y en la medida en que todos elegimos y nos arriesgamos, ellos son jugadores. Es verdad que ellos se arriesgan más, porque estamos en la ficción, no estamos en la vida, y si no hay conflicto y no damos una vuelta de tuerca a la realidad, pues no habría función de teatro. Eso. He contado un montón de cosas, me he enrollado mucho. No, está perfecto, Rayan, eres muy grande, aparte lo cuentas estupendo, esos bocados de verdad, de realidad del teatro nos vienen muy bien, y ahí, lo que vemos ahí arriba del teatro, pues esos conflictos de estos cuatro jugadores, tú eres el profe. Oye, lo que nos dicen es que hay unos momentos musicales, Dean Martin, en plan banda sonora, en plan Rat Pack, que molan mucho, ¿no? Pues no, bueno, exactamente, es difícil de contar porque pronto aparece un disco del padre de uno, de mi padre, Dean Martin, que le gustaba mucho, y entonces el actor dice, anda, Dean Martin, y que con el disco de Dean Martin le ocurrió una cosa que mejor no diga. Vale. Y entonces es ahí donde sale Dean Martin, y entonces Dean Martin, de una manera tangencial, se convierte en la banda sonora de la función, sí, que es el famoso de ¿quién será el que me quiera a mí? Pero en inglés, claro está. Qué grande. Bueno, pues habrá que ir al Thalía entonces para ver ese momento y el claro. Resto de momentos mágicos de jugadores. Es una comedia un poco, a ver, de estos tiempos un poco inciertos en los que estamos, Miguel. Sí. Eso, efectivamente, hay que apresurarse a decir que cualquiera que me oiga de todo el rollo que he metido antes, de bueno, esto debe ser una especie de tragedia que Shakespeare se queda en Amarrosa al lado de... No. Es divertida porque tiene unos diálogos divertidos. Es cierto que es un caramelo envenenado, que es un poco salvado a la distancia, lo puede pasar al maravilloso Berlanga, que te ríes más de ríes, pero ¿de qué diablo me estoy riendo yo? ¿No? O a Billy Wilder, ¿no? Que dice, bueno, pues Compadre a los Locos es una tragedia, unos tíos que se tienen que vestir de mujer porque los quieren matar, nada menos. No está la gracia del asunto, lo que pasa es que se cuenta de tal manera que verdaderamente te ríes, claro, pero como digo, es un caramelo envenenado, estás riendo de unas cosas tremebundas. un tipo de humor, has mencionado además al maestro Berlanga, bueno, al maestro de maestros, a Billy Wilder, claro, que aquí a los valencianos nos gusta mucho, ¿eh? Que somos muy socarrones, muy muy ácidos. Sí, sí. Oye, y hablando de acidez y de jugador o de jugadores, me viene también a la mente Dostoyevsky. No sé si es mucho decir que también Pau ha jugado también con esa acidez también de esa, en fin, maravillosa jugador de Dostoyevsky, o es decir demasiado. Pues seguramente es decir demasiado, claro, porque llegar a lo de jugadores son palabras mayores lo que se refiere a tragedia, y en este caso no. En este caso, por eso los espectadores se ven reflejados, porque están hablando de ellos. Lo que le pasa a estos señores es lo que nos pasa a millones de españoles, no tiene nada de particular, que coincida más o menos, porque es difícil que el calco sea exacto, pero estamos representados todos en mayor o menor medida, porque lo que le ocurre, los problemas que tienen no son verdaderamente de tragedia griega, no son épicos, no, uno que cree que la mujer le engaña, pues vaya, fíjate tú, un actor que hace muchos casting y no le cogen nunca, otro que roba en los supermercados, pues ya me contarás. Lo de todos los días, el pequeño gran fracaso de todos los días, ¿no? De nuestras días, vidas, claro, ¿no? El barbero que le cierra la barbería porque la gente no entra a la barbería, pues bueno, la metáfora de todo lo que está ocurriendo con la crisis, pero no hay nada que suene a Garciano, no, son los personajes de hoy día de aquí que conocemos todos, puestos ahí encima. Es un espejo, ¿qué es lo que debe ser el teatro? El teatro, entre otras cosas, parte de, como decía no sé quién, con una frase muy bonita que me gusta, su misión es recoger el ruido del mundo y devolverlo hecho poesía. Pero también ponernos un espejo delante y hacernos reflexionar, reírnos y que salgamos del teatro distinto, con distinto de estado de ánimo del que entramos, diciendo he visto una cosa bonita que ha hablado de mí, bien hecha, que me ha emocionado, que me ha hecho reír y me voy distinto. Qué hermoso, Rayán, esa frase que has dicho, me la apunto, voy a buscarte quién es la cita, eso de que recoge el ruido del mundo y te lo traslada como poesía, pero es verdad que reírnos también de esas situaciones, de las pequeñas grandes tragedias de cada día, porque la gran tragedia es la de cada uno, tiene ese efecto de espejo tan tan especial. Oye, Rayán, fijaos, intentar hacer un esquema pequeño, un resumen de la trayectoria de Miguel Rayán, me lo voy a ahorrar, porque es que realmente íbamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, porque es un admirado y querido actor, bueno, de películas. Pero querido, eso me pasa por la simple y llana razón de que soy mayor. De que tienes algunos años. Y que tengo algunos años y que he trabajado sin parar como un amigo. Amigo, pero estar en el mítico casting de Amanece, que no es poco, está al alcance de también de pocos. Pues, o de La Vida Alegre, o del Perro del Hortelano, amigo. O del Viaje a Ninguna Parte, de Fernando Fernangómez, o del Crack. Hijo, es que tienes tus Goya, el Bosque Animado, que tienes tu Goya, tienes tu Luis Figes, tu Pepe Hilbert. Es que eres muy grande, Miguel, no me digas. Tengo un montón de cosas maravillosas y un montón de cosas malas, porque quieres que te diga las películas infumables que he hecho. El pequeño fracaso de cada día también. No es el pequeño fracaso. Yo siempre he tenido claro, como los actores ingleses, oficio. Hay dos posibilidades que me dice mi agente y mi representante. Miguelito, o gloria artística o gloria económica. Yo soy un profesional de esto. Yo lo que, como le decía Melina Mercury, nunca haré de revolucionario en una película fascista, pero sí de fascista, y de hecho lo he hecho en una película revolucionaria. Ahora, como también como dice Antonio Gala, puta pero carísima. Miguel, es un guión muy malo, pero te lo pagan divinamente, pues hay que hacerlo. Todos hemos tenido que hacer cosas alimenticias para llevar los garbanzos. Hombre, claro. Pero oye... Y que si me pongo estupendo y digo nada más que sé hacer cosas excesas, estoy tocando la guitarra que el metro. Pero preferimos quedarnos, de luego, con lo bueno. Y fíjate, después, con una trayectoria como la tuya, en este caso, una obra como Jugadores, con una escenografía escueta, ¿no?, que pone también en valor la sencillez, caray, ¿no? Claro, pero está muy bien, muy bonito. Hay funciones, hay espectáculos que necesitan una escenografía compleja y que es maravilloso, y yo me asombro. Pero, pues, acordémonos de lo que decía Lope de Vega, que decía que el teatro es, no recuerdo exactamente, es una manta, un tablado, un actor y una pasión. Ya está. Mientras haya eso y un espectador dispuesto a ser cómplice, ya tenemos teatro. Y en vista de lo cual, esto es una cocina, simple y llanamente, una cocina insinuada y cuatro actores. Y nada, y funciona como un tiro. No hace falta más, no hace falta más. Bueno, y cuatro actorazos, ¿eh? Jesús Castejón, Luis Bermejo, Ginés García Millán y el profe de matemáticas, que es Miguel Reyán. Con el yo que te aseguro, Simo, que hay muchas veces que tengo, hay algunas veces que, sobre todo dos escenas en las que tengo que estar por exigencia de guión callado, viendo el trabajo de mis compañeros, que no me levanto y aplaudo, porque sería cargarme la función, porque me dejan, me les doy besos a la radio. ¡Qué bestias! ¿Cómo se hace eso? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Tengo una suerte enorme. Yo también tengo que reconocer que quizá en justa correspondencia lo dicen de mí también, pero yo desde luego lo digo de ellos, son fantásticos, maravillosos, maravillosos. Son muy bien. Y para terminar, digamos, el cóctel de talento, esto está escrito y dirigido por Pau Miró, que es también una cabeza preclara, ¿verdad?, de nuestra dramaturgia. Joven, claro. Sí. Como hay pocos, ¿eh? Y arriesgado, además, el tipo también, con esta historia donde hay sorpresa, donde seguro que hay momentos originales que nos van a levantar de la butaca. Claro, y está contado de una manera determinada, quizá cinematográfica. Son 12 cuadros que se suceden sin solución de continuidad. Y porque, hombre, para que se levante el telón y aparezca un tresillo y una chacha que diga el señor quiere un wifi, pues siempre estaremos a tiempo. Vamos a arriesgarnos, a ir un poco más allá. A Beethoven, y ya me pongo estupendo, a Beethoven cuando le acusaban, decían, hombre, pero es que está usted haciendo una cosa que no tiene ni putería, dice, naturalísimamente. ¿Qué quiere? ¿Que vuelva a repetir la quinta de Beethoven? Entonces, yo lo que ya lo hice, claro. Ya lo he hecho, lo que quiero hacer es lo que no sé hacer. Claro, lo que se hace ya lo se hace, ya está. Queridos actores, querido Rayán, gracias por transformar el ruido del mundo en poesía y por tenerte estos días junto al resto del elenco en el Talía. Una gran oportunidad para Valencia con jugadores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Valencia más cerca de ti. Descubre desde el 9 de octubre la nueva sección de Valencia Ciudad de Levante, el mercantil valenciano. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio, pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Ayo Silver! Sí senyor, així estem com cada divendres, encara que este divendres és molt especial, en mig d'un pont festiu, tenim per davant d'un cap de setmana uns dies d'esbarjo i de festa, com sempre, per a fer alguna de les coses que més ens agraden. Anar al cine, sí senyor, i fer-ho de la mà del nostre crític de capçalera, Manolo Zarapico. Zarapic, què tal? Com estàs, Peladilla? Molt bé, pues mira, entre festiu i alegre i content, perquè per fi s'estrena una de les pel·lícules que jo, per lo menos, esperava en delectació ja que arribara. Ja sé que esta setmana és una setmana especial per a tu. No és d'estrenes, així com dius tu, de blockbusters, de grans èxits que van a acaparar, en fi, els primers llocs de la taquilla, però són pel·liculetes, i tant que sí, són joietes. Són escogides, eh? Exacte, i sobretot una en concret, que jo crec que és una de les pel·lícules de la temporada per el seu director, perquè ve d'un best-seller molt nombrat i perquè té una estrella de cap de cartell que dins de poc tornarà a estar d'actualitat perquè s'ha afegit a la nòmina de superherois de les mega blockbusters que tu dies abans, com Batman. Sí, senyor. Efectivament, estem parlant del gran Ben Affleck, admirat davant i darrere de la pantalla. El best-seller és de Gillian Flynn, adaptació d'una novel·la de molt d'èxit, encapçala Ben Affleck, un repartiment absolutament de luxe. Resulta que la dona del paper que fa Ben Affleck és el quinto aniversari de la seva boda i informa l'home i diu: és que la meva dona ha desaparegut misteriosament, però segons va pressionant la policia, la idea que té este home, Nick, que així no li diuen, el que explica la policia, comença a trontollar. Nick Tan, posiblemente en este momento seas el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Mataste a tu mujer, Nick? Todos decían una y otra vez que el matrimonio es una labor difícil. Para Nick y para mí, no. Como todos saben, mi mujer, Amy Elliott Dan, desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi mujer. Yo digo él, que no tuvo nada que ver. El bestseller se va a dir igual que la película, Perdida, i jo crec que va tindre bona resposta de taquilla. Com ha anat la crítica que conten d'esta esperada pel·lícula Perdida de David Fincher, Manolo? Els ha encantat, els ha encantat. La crítica ha sigut unànime, així sí, Perdida és una de les pel·lícules de la temporada, com te dia, i a més que és el retrobament en la cartellera en David Fincher, que a mi és que m'embogís este director, és que té una forma de portar les històries a la gran pantalla electrissant, tremenda, brutal. Qualsevol història que agarra la converteix en una gran història. Si ja la història és bona, ell jo crec que en imatges la fa també, o la fa més bona, i esta Gone Girl, que és com se diu en el títol original, Perdida, és un exemple d'això, no? La novel·la és molt, té molts fans, ¿vale? És un bestseller que la veritat és que ha venut moltíssim i és molt exitós. És una història d'estes que no te tens que perdre cap detall, perquè no res és el que pareix, i això és el que enganxa de la història, perquè si no, si tu veus l'argument, reconeixeries ràpidament una pel·lícula d'estes que anomenem, que mal anomenem, de dissabte per la vesprada, no? De Telefilm, un poc l'argument, no? Sí, no? Si te quedes en la superfície, Manolo, efectivament, la dona que desapareix, nada és el que pareix, resulta que la desaparició misteriosa, tots assenyalen efectivament a l'home com a principal sospitós, però és que en el bestseller Gone Girl, efectivament, que és així, com se diu, més literalment la xica que se fue, o la mujer que se fue, Gone Girl, Perdida, hi ha mar de fons. Intríngulis, hi ha molts detalls. Recordes d'aquella paraula, l'intríngulis? Intríngulis, que gran. Intríngulis, pues té un intríngulis d'esta pel·lícula que te deixa, però insomne, ja te puc dir, i en un final espectacularment sorprendent, no? O sigui, és una pel·lícula de cap a peus impactant, i ja t'he dit que la filmografia de David Fincher, entre d'altres, pues, per exemple, la traslació que feia del primer volum de Millennium, no? És de los hombres que no amaban a las mujeres, com va traslladar esa història en la banda sonora, on torna a contar en esos músics com són Trent Reznor i Atticus Ross per a ficar l'ambient, no? La banda sonora espectacular. És un home que també no supertix, però sí que condiciona moltes escenes, o que la música va molt lligada a veure la pel·lícula. Si te'n recordes, en per exemple, en trailers tant de la que t'he citat anteriorment com d'esta Gone Girl, la música és importantíssima perquè t'enganxa en una història que a priori pot resultar més de lo mateix. I no ho és, i també molta culpa de que no ho siga de Ben Affleck. Això diu molt també de a banda del treball interpretatiu de gran, en tots els sentits, no? Ben Affleck, sí, diu molt de la mestria com a director de David Fincher, perquè si us retrotrau als clàssics, els grans compositors de bandes sonores, la música, què sé jo, estic pensant en Spielberg, o estic pensant en Hitchcock, les seues músiques estaven composades ad hoc per a l'escena, per compositors, home, Bernard Herrmann o John Williams, ni més ni menys, no? En aquest cas, Atticus Ross, que me sembla un músic més que interessant, i este Trent Reznor, estic desitjant del treball que fan, perquè la música no ha de ser un simple xing-xing-xing, bueno, que acompanya el moment de tensió, de thriller psicològic. En fi, ha d'aportar algo més, eh? Ha d'aportar més que suspens a la història, no? I de fet, aunque, encara que no siga parlar directament de la pel·lícula, sí que estem vent, sobretot en les grans superproduccions que s'estan fent per a la televisió, val, que se continua en una fórmula totalment cinematogràfica, en les grans sagues que estem vent esta temporada, que s'estan estrenant, i ja en la temporada passada, o inclús en dos o tres temporades abans, podríem retrotaurens, la música s'està convertint en una obsessió per part de les productores i dels directors de les sèries de televisió, i està convertint-se en un, jo diria, en un element viu més, no? Si sóc romàntic i pense d'això com un tot, en un element més, que no és un mer acompanyament, sinó que és un ingredient que li fica un sabor addicional, en el qual tal volta, sense el qual, vull dir, no fruiries de la cosa, no? Com està, i a David Fincher en les seues pel·lícules li passa. Estic recordant bandes sonores tremendes, no? D'ell. Però bueno, esta perdida que està destinada a ser una de les pel·lis de la temporada, ha sigut número 1 en Estats Units, compartint cartell en una altra de les produccions que s'estrena este cap de setmana en el nostre país, bueno, pues està destinada a agradar i a fer caixa, eh? Agradar a la taquilla. Ja t'he dit que no és una pel·lícula convencional, que David Fincher mai ofereix un menú convencional, i vull destacar a Rosamund Pike, que és una actriu que tal volta no siga una Jennifer Lawrence, no? O una actriu més mediàtica o més coneguda a nivell internacional, però és una grandíssima actriu, i jo crec que este ja ha tingut pel·lícules on ha demostrat el que val, però jo crec que esta perdida és la seua consagració a nivell més comercial o més internacional, no? Molt bé, doncs me l'apunte. Apunteu-vos-la també. Rosamund Pike compartís protagonisme en Ben Affleck en este Perdida de David Fincher. Bueno, la primera recomanació de la setmana arriba ben interessant. Esta és una peli britànica en la que una família, una jove americana, ha d'ocultar-se i lluitar per la seua supervivència perquè estalla la Tercera Guerra Mundial. Se diu Mi vida ahora. Hola. Nadie me llama Elizabeth, excepto mi padre, es un capullo. Si no te importa, me llamo Daisy. Antes de la guerra, pensaba que si me controlaba, el mundo empezaría a tener sentido. Buscaba los motivos por los que ocurren las cosas. ¿Quién es? Edmund, es el mayor. Supongo que entonces era bastante inocente. Bueno, i entremig hi ha una història d'amor pel que vegem i una, esperem que mai arribi, Tercera Guerra Mundial. Què tal estem Mi vida ahora, de Kevin MacDonald? Bueno, pues és un futur no molt llunyà, no? Està situada el temps cronològic, i és una pel·lícula, és un drama interessant, no? És un drama interessant sobretot per la seva actriu protagonista, Saoirse Ronan, que és una d'aquestes actrius joves en un futur immens per davant i que està fent papers contundents, no? Així és el màxim protagonisme, el seu paper de Daisy, que és una estadounidenca que viatja al Regne Unit, a Gran Bretanya, i bueno, a visitar a uns cosins i la cosa, pues, ximo, se lia perquè esclata la Tercera Guerra Mundial. Ja veges tu, també espere que no siga una pel·lícula futurista sinó distòpica, no? Que sigui un futur que no ocorre, no? Però esclata aquesta guerra i Daisy té que afrontar en un altre país, i perquè a més la separen de la família i a més ha començat una relació. Ha començat una relació en un xicón, en Eddie, i tot això és el que tindrà que sobreportar esta xiqueta i sobreviure a la situació. Com a detall te puc dir que això és una altra pel·lícula que és d'una novel·la. Algun dia podem parlar de la esterilitat completa i absoluta d'idees de la indústria cinematogràfica. Ja no sols és un mal de Hollywood, no? Sí que quasi és internacional este mal de agarrar-se a... que jo no ho veig malament, però n'hi ha molt de tractor. Perquè també s'alimenta així la literatura i, en fi, encara que són bestsellers, Jo crec que també li fa bé, a, ara que s'allista un poquet a la literatura, el que tinguin una segona vida o un descobriment, no?, aquestes pel·lícules basades en grans bestsellers. Totalment. Que, el dubte que tinc jo, estimat Zarapico, és si mi vida ara, en la part del romans, es queda un poc en aquesta superfície d'amor adolescente, un poc el rotllo, els juegos de l'hambre, i va acabar decebent un poc a qui espere una miqueta més d'esta pel·li. Jo no sé què dir-te. A veure, el tema amorós, evidentment, és un fil conductor, encara que el fil conductor també és la pròpia personalitat de la protagonista, no? Sobretot tot el que aporta Saoirse Ronan. Kevin MacDonald és un gran director, jo crec que les seues obres parlen per si mateixes. I sí que és veritat que tal volta se diluisca un poc, no? Lo que vaig a trobar-se la gent al cinema en lo que sea siga realment esta película, però no deixa de ser un aporte vitamínic a la cartellera en un director de una contrastada solvència, en una actriu protagonista, ja te dic, talentosíssima, i una història interessant, futurista, si vols, en un to no apocalíptic, però evidentment de com se les té que veure esta xiqueta enmig de quasi un estat quasi militar, no? De les coses. És una aportació més a una cartellera que està molt ben sortida a dia de avui, jo crec. Molt bé, pel·li britànica i en Saoirse, s'escriu Ronan, com a, en fi, nova heroïna de cinema, no només de cinema adolescent, una estrella emergent. Bueno, pues anem a la producció espanyola de la setmana. Hugo Silva és el cap de cartell, és un xicón sumit en una profunda crisi, però resulta que coneix a Adela, una professora que arriba al barri i li fa veure les coses d'una altra manera, més optimista. La peli se diu Dioses y perros. Por muchas hostias que te dé la vida, si tienes dignidad, lo puedes recuperar todo. La dignidad está sobrevalorada. Va a venir Gloria, y precisamente te iba a pedir si nos podía dejar un poquito de intimidad. ¿Te macho? ¿Te cansa de follarte la culobrasa? No seas cabrón, Pasca. Vámonos, cogemos un tren y nos vamos juntos. Bueno, ¿qué tal estos Dioses y perros de David Marqués? Va a tindre un cert èxit en el seu pas pel Festival de Málaga. ¿Qué tal píntate? Pues es una historia de un drama que yo creo que es, por lo menos en el seu punt de eixida, es bastante arquetípico, ¿no? Porque tens al personatge de Hugo Silva, que es un ser humà ficat en una vida obscura i atormentada d'alguna forma, ¿no? Vull dir, en una vida que no passa de normal tirando a regulera, perquè fa d'esparring d'un exboxeador alcohòlic que té que cuidar al seu germà, bueno, té una vida prou difícil, està en un moment de anímic tremendo i apareix el personatge de Megan Montaner, que molt de moda, recordem que tant ella com Hugo Silva venen de la televisió, d'un passat catòdic brutal, i Megan Montaner pues també s'està obrint pas en el cinema espanyol en esta pel·lícula, en la qual, bueno, pues ella és la dona que és una professora, no?, que arriba al lloc on viu el personatge interpretat per Silva, i bueno, arriba com a salvació, no? Pot ser la salvació d'este xic. Jo crec que és un drama arquetípic en este sentit, això sí, en dos cares molt conegudes i bons actors, eh? Jo, Hugo Silva, tinc considerat com un actor jove del cinema espanyol molt bo. A mi, en Les Brujas de Zugarramurdi, me va fer molta gràcia. Sí. Moltíssima gràcia. I bueno, és una pel·lícula interessant, ha tingut una promoció estimable i això també és d'agrair. I estem en un moment dolç del cinema espanyol, Ximo. Jo crec que és el moment idoni per a qui no s'atrevisca o qui no vulga, que jo no entenc com encara pot haver-hi algun espectador que diga, no, és que el cinema espanyol és això, no? Si el cinema espanyol està millor que mai. Sí. Està fent números, una barbaritat de números, està fent caixa com a les produccions estrangeres, igual, i en una qualitat tremenda. Sí, sí. Tremenda. La Isla Mínima y la TENS. Sí, sí. Efectivamente. Y quan no és una pel·lícula així, és una pel·lícula fenomen mediàtic que també està molt bé com Torrente 5. Sí, sí. Sí, sí. Que bueno, és el millor, és la millor estrena, és el millor cap de setmana d'estrena d'Espanya de l'any. Sí, sí. Este passat, en Torrente 5. Un any, efectivament, de sorpreses, com los 8 apellidos vascos. Ara, recentment, Daniel Monzón en El Niño ens ha donat una altra gran sorpresa, Torrente. Bé, tu nomenaves, efectivament, Àlex de la Iglesia, en Les Brujas de Zugarramundi. En fi, un any interessant, al que podria pertànyer, diguem, a aquesta, en fi, categoria de sorpresa. Esperem que així no siga este treball de David Marqués, que se diu Dioses i Perros. Bueno, pues l'última de les pel·lícules, encara que breument de la cartellera, resulta que un home vol regalar-li a la seva dona embarassada un regalet, i el regal és una nina vintage, que alhora acaba sent una maledicció, que se diu Annabel. John, despierta. ¿Qué pasa? En la casa de al lado he oído un grito. Quédate aquí, voy a ver. John, ¿pasa algo? Dios mío, está lleno de sangre. ¡Qué chuto! Películas con muñeca diabólica. Zarapico. Sí. Annabel es la muñeca diabólica. Porque vienen unos muy malos de una secta, ¿no? A asesinar a todo el mundo. Efectivamente. Vale. Eso es una película de terror que ve de Expediente Warren. Mm-hmm. No tan recordes de dicha película que trataba de una parella de investigadores de asuntos paranormales que arribaven a una casa. Bueno, eso es una película, dices, de molta por. Vale. De molta por. Dices que a tu dius que no t'agraden. No tens. Però bueno, hi ha molt de personal que li agrada patir en el cine. És lo que t'anava a dir. En el primer lloc de la taquilla nord-americana està la pel·lícula Perdida, de David Fincher, i en el número 2, quasi parlant de tu a tu, a Perdida, està Annabel, que es va estrenar també el cap de setmana passat en els Estats Units. I la nina què passa, que fa molta por o què, l'Annabel? Molta, moltíssima por. És la muñeca assassina. Fa més por que Chucky? Home, Chucky encara tenia un punt de no. Sí, tenia ese punt un poc cachondo, era menudet. Encara que agarrava el gabinet i mira, i tirava. Oye, el Chucky este no tiene ni media hostia, que diria aquell, no? Però esta Annabel dona mal rollo, no? I a més el toc que li donaven en aquestes pel·lícules era un poquet més d'un esparciment, un poc un splatter en simpatia, si se pot conjugar esas dos paraules, pero eso no, eso es por de la bona, para mucho miedito. Manolo, que pases un feliz cap de semana entre festius y que disfrutes con siempre, y se trobem en el cine. Un abrazo por Manolo. Adeu. Bonico. Camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatones y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. Me han dicho que los viernes y sábados vayamos con los niños a MN4 a realizar nuestras compras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde las 6 de la tarde nosotros compramos y ellos se divierten en los talleres infantiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son talleres infantiles de su película favorita, Frozen, y a ellos les encantan. Ven a MN4, podrás realizar tus compras tranquilamente mientras los niños se divierten en los talleres de Frozen, El Reino de Hielo. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Qué bonito, viernes y buen día, sí señor. Aquí estamos en Valencia Abierta, manteniendo, porque nosotros somos, en fin, personal de costumbres arraigadas, ya sabéis, nuestra recomendación de cada viernes de que os paséis por el Casino de Valencia, por el Casino Cirsa, en compañía de otros, o de la novia, de la contraria, de amigos, como tú quieras, pero para echar unas risas con los monologuistas que llegan desde Paramount Comedy. Y en esta ocasión, para mañana sábado, tenemos un invitado ciertamente excepcional. Es excepcional porque, bueno, ahora nos lo explique él, porque es tan excepcional. Borja Somozas, ladies and gentlemen. Hey, Borja. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por lo de excepcional. Es que no sabía cómo presentarte. porque lo pone aquí en la nota de prensa, dice, un invitado de excepción. Anda, sí. Pero nunca me habían dicho que explicara yo porque soy excepcional. Oye, he visto tu face, Borja, uh-huh. Y claro, tú te presentas de otra manera. Dices en tu face, dice Borja Somozas, o también conocido como ¿quién cojones ha contratado a ese hijo de...? En fin, bueno, ¿esto te ha ocurrido? ¿Está basado en hechos reales esto? Sí, pero de cara a la actuación del sábado tengo que decir que he mejorado. Eso fue otra época, eso fue hace muchos años, y era una época en la que iba a las actuaciones y la gente no entendía mi humor. Pero ya entienden mi humor, ¿eh? He cambiado mucho. O sea que esto que pone también aquí en la nota, leo literalmente, Borja, para que veas lo que escriben de ti. Dice, con su humor negro pero inofensivo, o sea que tiene su mala leche, pero vamos, al final... Ven. Bueno, no lo sé, ¿eh? Hay gente que se ofende, pero pero bueno, ya te digo que no, que ya digamos que tengo una buena relación con el público. Cosa que celebramos y que vamos a disfrutar. Oye, echar algún vistazo a los vídeos que tiene Borja Somozas, por ejemplo, en su página web, y la verdad es que es un cómico, en fin, curtido ya en muchos teatros de toda España. En muchas batallas. En muchas batallas. Y de hecho ha sido guionista con esta cuadrilla de Museo Coconut o las nuevas e inesperadas aventuras de Enjuto Mohamuto. Oye, trabajar con esta cuadrilla debe ser... Pues fin, muy divertido, la verdad. Muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Me lo pasé muy, muy bien. Porque una cosa es verles media hora en su show y otra cosa es estar con ellos 8 horas escribiendo, ¿no? Aprendes mucho y te lo pasas muy bien, la verdad. Oye, en el currículum, además de Borja Somozas, vemos que también ilustras, eres licenciado en Bellas Artes. No sé si alternas... Quiero decir, alternas el humor con la ilustración, me refiero. Sí, de hecho, últimamente estoy todo el rato publicando ilustraciones cuyos títulos son líneas de humor, digamos, ¿no? Son como ironías. Entonces y de hecho estoy ahora mismo construyendo un espectáculo que son con ilustraciones. Yo hago el monólogo y al mismo tiempo van apareciendo ilustraciones que hablan un poco también, aparte de lo que estoy contando. Y en eso estoy. Ilustraciones de tu propio puño y letra, que no todo el mundo puede decir eso. Oye, ya desde 2001 subiéndote por los escenarios de España y llegas a Casino Cirsa Valencia, hemos visto algunos de tus monólogos dedicados, pues, poco a esto de la vida misma, ¿no? A que cuando uno está triste, que si las novias, que si Marta, que si Batman, en fin, no sé con qué nos vas a deleitar mañana sábado 11 de octubre aquí en Valencia. ¿Ya lo tienes seleccionado? Sí, pues mira, aparte de lo que has contado, que también hablaré un poco de eso, últimamente estoy hablando del paso del tiempo, ¿no? Porque ya estoy en esa edad que empiezo a ver que me estoy haciendo mayor, y voy a hacer un monólogo que se titula Mi juventud se fue a por tabaco y no volvió, en el que cuento un poco lo que es envejecer, ¿no? Con mucho humor, y que la gente va a salir pensando que da igual envejecer, que está bien envejecer. Vale. ¿Sitúas la frontera de empezar a envejecer en qué? ¿En los 30? Sí. Bueno, tengo ya 37 años, bueno, entonces empiezo a pensar que ya me estoy acercando a los 40 y nunca había tenido esa crisis, ¿no? Porque siempre ni lo había pensado, y de repente pienso, ostras, que me estoy haciendo mayor, ¿no? Que ya no puedo ser Batman, ¿no? Como antes. Empiezo a ver que los cómics y tal son para adolescentes y cosas así. Ah, pero no renunciemos a los cómics, no. Yo también, en cierta época tuve también ese momento, te lo confieso, cuando estuve también en la frontera de los 40, pero que leches, seguí con mi colección de cómics impertérrito. Muy bien, claro. O sea que sigues siendo un friki, ¿no? Sigo siendo un friki como debe ser, claro que sí. Muy Oye, te disfrutamos mañana, sábado, en el Casino Cirsa Valencia, Borja Somozas, 8 euritos, las 11 de la noche, podéis sacar la entrada además en la web del casino. Un abrazo, Borja, gracias por acompañarnos. Un abrazo y muchas gracias. Con esto yo un bizcocho, que passeu un molt bon cap de setmana en este divendres mig festiu enmig d'un pont i de dies, en fi, especials per a tots. Molts besos de part de tot l'equip, tornem dilluns, passeu bon cap de... Adeu a tots!